Que Trampa Pandilla, esto es un intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. En este intento de programa de radio vamos a escuchar el disco de Isis que se llama Recopilaciones. Parece un buen disco, desde, ya saben, de esa mítica disquera de cassettes que es Denver. La verdad es que estaría chido hacer un documental. Creo que ya lo vengo diciendo desde, bueno, lo he estado mencionando, varias veces, la cuestión de hacer un documental de Denver. Creo que abarcó a varias bandas del llamado rock urbano, rock mexicano, y eso está chido. La verdad es que creo que es algo que a mí me prende, tanto por la música y tanto por saber cómo es que trabaja esa disquera. Quién sabe si siga. Y está, se me hace muy chido una disquera como Denver que se enfocó en esas bandas. Pero bueno, la neta es que yo me acuerdo en mis tiempos, los discos y cassette eran muy baratos. Eran que creo que el más caro eran 150 o 100 varos. La mayoría andaban entre 60 a 70 pesos. O sea, se me hacía muy accesible para los diferentes discos, ¿no? Que estaban a la venta en aquel entonces, que eran como de 300 a 250. Sí, era una luz, ¿no? Y ahorita pues un poquito más, ¿no? Por la cuestión de que ya no hay muchos, pero me parece muy, muy chido, ¿no? Que haya conservado algunos discos o cassettes de la discografía. Y algunos todavía los he estado comprando, así es que está chido volverse otra vez ese recolector de música, ese buscador de música. Ese charero musical está chido. Y hoy vamos a hablar de este de disco de Isis. Bueno, también me gustó. Ay, no, medio pendejón, como siempre. También me gustó iniciar con la presentación. Por lo regular, siempre en la mayoría de los intentos de programa pongo la música y después inicio yo, ¿no? O, bueno, antes está el intro de Gina. Pero hoy me gustó iniciar, ¿no? Para saber. Bueno, por si es la primera vez que me escuchas, ¿no? Es como darte una pequeña introducción de lo que es este intento de programa de radio Sin Licencia, que es realmente como un archivo punk, como una cuestión de estar platicando, ¿no? Acerca de los diferentes discos que tengo, el cómo los conseguí, el por qué los tengo, el qué me recuerdan o qué pedo, ¿no? El qué me recordaron ciertas cosas, ¿no? Y en este caso va a servir de fondo este Isis. De lo que estuve platicando con un compa que es muy sentido, al igual que yo. Es algo que creo que tenemos, pero también hemos tenido así varios sacones de onda. Y se me hizo muy interesante esa plática que igual me gustaría como que compartirla con la pandilla, con el barrio, ¿no? Retomando Isis, fue una también de mis primeras bandas que escuché en cuanto a vocalista mujer. Creo que la canción que vamos a escuchar, que es ay, perdón, la de Por Tu Amor, y la de, se me hizo muy chido, ¿no? Esa canción de, creo que era Isis como vocalista y ¿cómo se llama? Kenny Los Eléctricos, pero no sé si sea, no, perdón, lo estaré diciendo bien, sean de las primeras bandas que yo conocí, que era la vocalista. Bueno, y también está pues Santa Sabina, que ya fue un poquito después. También está, ay, se me olvidó el nombre, aquí tengo el disco, uno de los primeros cassettes que me compré de una cantante, así fue Cecilia Toussaint con la de Arpía. Es un gran disco, ese yo lo tengo en cassette, es una de mis joyitas y me gustó mucho. Son de los primeros así como que en español que compré siendo la vocalista una mujer. Pero bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar dos rolas, que es la de, ya, dale, Es Por Tu Amor, y un clásico, que la de Pequeña y Frágil, del rock urbano. Está chida esa, creo que hasta Interpuesto la ha cantado esa rola. Vamos a escucharlo y regresamos a platicar acerca de la charla que tuve con este camarada. Así es que vamos a escuchar esas dos. Amigos, les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? estás y cómo estás. Quisiera si te acordaras hoy de mí. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Pues eso fue Pequeño y Frágil y Por Tu Amor de Isis en su disco recopilación de discos Denver. Es del año de 1000, aquí lo tengo. Ah, cabrón. En 1994, o sea que ya llovió, pero aún así pasan los años y son bandas que a mi parecer pues son muy, muy simples pero muy chingonas. Creo que más bien no es que crea, es una de mis bandas que sí me llamó la atención por la cuestión del vocalista que era mujer. Algo que no era, más bien, a lo mejor yo estaba muy chavo, ¿no?, cuando empezaba a escuchar el rock nacional, rock urbano. No era algo que estuviera como que muy en boga, al menos había muy bandas muy contadas, ¿no? Que el vocalista era mujer, así es que son de esas cosas que valen la pena, ¿no? Simplemente ahí por ver qué trampa con esa historia de las mujeres en el rock urbano. Creo que mencionó que era Kenny, ¿no? Kenny y los amigos del silencio. No sé, neta que ya mejor ni digo porque le estoy cagando. Kenny los... No, ya, mejor no digo el nombre de la banda, ¿no? Pero yo me acuerdo que era Kenny, ¿no? Parar el tren, creo que se llamaba la rola esa donde sale Kenny. Bueno, en fin, creo que ahí anda por ahí todavía su disco. Voy a buscar a ver si lo tengo. En dado caso, a ver si me lo compré, si no, pues lo compro. Creo que lo vi incluso también algo barato, así es que a ver qué pedo. Ah, como les mencionaba, ¿no? Estaba pensando en qué hablar, ¿no? Saben que a veces son los recuerdos, a veces las cosas que me pasan y a veces son pláticas, ¿no? Que tengo con ciertas bandas, ciertos amigos, amigas o ciertas enemigas, enemigos. Ay, como si de veras, ¿no? Pero bueno, tenía una charla que llega, bueno, estaba platicando con un carnal, con un valedor, el cual se enojó, es muy sentido, creo que es igual que yo, a lo mejor por eso luego los peinamos tanto. Hablamos acerca de las situaciones, ¿no? En la que él me mencionaba mucho, ¿no? Acerca del proyecto que yo tengo de este Sin Antena, de estas NAS, y él me decía que para él era algo que estaba en mi cabeza nada más, ¿no? O sea, como que no le veía mucho sentido, lo cual pues la neta no es que, no creo que no esté equivocado, creo que es su manera de pensar, su manera de ser, pero me sorprende, ¿no? Justo por eso, por su manera de ser y su manera de pensar, ¿no? Que siento que lo que ya hace como que le cambió la cierta motivación, ¿no? Donde algunos proyectos pues no están destinados a generar dinero, es algo que creo que ya está muy bien claro en mí. No está a generar dinero, más bien luego está a consumir el dinero, pero de una manera bonita y chida, ¿no? O sea, no quiero caer en un pedo así de victimizarme o decir que el dinero vale verga. Está chido, ¿no? Luego pues hay banda, como lo mencionaba un valedor, hay banda que le echa huevos y trabaja para tener dinero y darse un viaje o comprarse ciertas cosas, y pues ya cada quien, ¿no?, sabrá en qué se gasta sus morlacos. Pero bueno, retomando la plática, y es algo que me decía a mí, ¿no?, que no le veía mucho chiste, ¿no? Y quedó en eso, ¿no? Él me decía que él lo que necesitaba ahorita más de eso, de esos proyectos, era tener dinero. Algo así a mí sí me brincó mucho lo que mencionó el compa, por la idea de cómo el dinero, ¿no? O sea, tampoco es una persona con la cual, que yo sepa al menos, no tiene dificultades económicas. Creo que le va muy bien por sus diferentes negocios que tiene. Creo que le va bien, o sea, no creo que haya queja en ese sentido, pero eso así se me quedó viendo de alguien que conocí en cierto, con cierta ideología, ciertos pensamientos, que viera todo ese pedo, ¿no?, del dinero tan, algo tan, no sé si tan importante que lo es, o sea, que hay que quitarnos eso de que no, pero o sea, con alguien que venía de ciertas corrientes, de ciertas escuelas, que piensen tener dinero, es algo así como que no me brinquen, ¿no? Y yo, o sea, yo también, ¿quién soy, no? O sea, yo también soy una persona que está en búsqueda de la sobrevivir, ¿no? Pero no sé, como que no, a mí no me pega tanto de el dinero como para que me dé todo. Si bien necesito algo de cash como para ir sobreviviendo, para llevarla bien, ¿no? O sea, no sé, ciertos gustos que me puedo dar, ciertas cosas, pues está chido, ¿no? Creo que cada quien, ¿no? Es que es muy difícil de tratar de hablar acerca del dinero en estos momentos, ¿no? Tanto con una persona ya adulta, con una persona que depende de lo que gane para sobrevivir, o que le echan la mano, ¿no?, para seguir sobreviviendo. Así es que es muy difícil, ¿no?, tratar de no tener una idea, incluso un poco hippie o anarquista o punky, ¿no?, de decir no, a mí no me interesa el dinero, creo que puedo hacer cosas sin dinero y puedo hacer cosas para no generar dinero. Es muy difícil, ¿no? Creo que a veces es un discurso que se va desgastando con la edad, que a veces sí, la neta, sí me gustaría convivir con más banda que realmente esté en ese rock and roll. Yo en cierto momento me sentía, ¿no?, como que decía, bueno, pues es que tampoco no estoy trabajando en busca del dinero, ¿no? Creo que lo que estoy trabajando es en busca de mi satisfacción personal, ¿no?, que es el proyecto, ¿no?, en generar recursos para mi proyecto, y pues a veces sí se puede, ¿no? A veces sí voy sacando ciertas cosas con lo básico, otras no tanto, y es cuando entramos en esta zona, ¿no? Del dinero y las acumulaciones. O sea, es algo que yo también como que visualizo mucho en ciertas bandas, en ciertos amigos, podría decir, o conocidos que lejos más allá de tener ya una vida chida, que les vaya muy bien, la acumulación del dinero es como que ya es un pedo así bien cabrón. O sea, no es tanto ni porque ya se quieran dar un... como sobrevivir o llevarla bien, sino ya es como el lujo sobre el lujo, ¿no? Así de, tengo tanto dinero, tengo tantas tarjetas, tengo todo esto, ¿no? Pero aún así quiero más. Aún mi mente, las cosas que hago, estoy pensando en tener dinero. Es algo como que a mí estoy seguro que es algo que a mí no me prende. Creo que ya llevo varios años en esta cuestión del autogestivo, de estas cuestiones de tratar de generar lo esencial para mi sobrevivencia, ¿no? Que es, y para mis ciertos vicios, ¿no? Como es el desmadre, como es hacer los videos, como es no levantarme luego tan temprano e ir a un trabajo que no quiero y nada más quiero, y nada más lo hago porque debo dinero o por estas cosas. Y es que a veces siento que esos pequeños lujitos que uno se da, ¿no? Al ser un, para muchos, ¿no? Un parásito, alguien que no produce, alguien que no está un soñador, ¿no? A cierta edad ya no es un soñador, ya es un perdedor. Y está culero, la neta es que está culero, ¿no? O sea, me doy cuenta que no hay un mundo perfecto, no hay una forma perfecta en que la podamos llevar tranquilo sin que involucre el maldito dinero, ¿no? Yo muchas veces he rehusado las becas, que tampoco quiere decir que sea muy bueno en lo que hago, creo que soy constante y ya, pero pues también, ¿no? O sea, muchas veces he pensado en decir, ching, ¿por qué no me junté con tal banda y hubiera generado ahí un cash, ¿no? O hubiera hecho esto y lo demás. Y no, como que nunca me prendió esa idea de generar o en búsqueda. Creo que ya a últimas trataba, pero ya más lo hacía por pues, a ver qué pasaba. Y pues obvio, no pasaba más allá de que no. Nunca he obtenido una beca o un premio que sea... ¿cómo se podría decir? Pues, remunerado, bueno, que abarque un dinero, ¿no? Para continuar con lo que hago. Es algo pues, curioso y chido a la vez, ¿no? De cómo se van creando ciertas cosas o cómo se van vislumbrando, ¿no? También la cuestión de, o sea, de que yo estaba bien aferrado y sigo, ¿no? Estando con la cuestión de las cámaras del equipo, ¿no? Apenas saqué las cámaras, las mandé a arreglar, me costó una feria. Pero no una feria así que dijéramos, ¿no? O sea, siento que 3.000 a 3.500 sí es una feria, pero pues tampoco es así como comprarte una cámara de 8.000 o 10.000 varos, ¿no? O sea, como que también esta idea, ¿no? De que vamos todos tras la tecnología, ¿no? Y las mías, pues al menos las que tengo ahorita, ocupan cassette. Es una chamba hacerlas, pero me considero luego como un artesano. Un artesano pobre, ¿no? Un artesanga, ¿no? ¿No les dicen? De lo visual, o sea, todavía me prende la idea. Sé que con mi celular incluso puedo hacerlo, pero no me gustan las cámaras que tengo. La cuestión analógica, ¿no? Pero aún así es eso, ¿no? Que entre más artesanal, por desgracia, más dinero se te va gastando, ¿no? Y es algo como que es, como que bien contra... Está bien, ¿cómo se le dice ese? No es que iba a ser contraproducente, pero creo que no es la palabra. Es algo, pues, que no concuerda, ¿no? O sea, pues, me quejo de que porque el dinero y hago a veces cosas que salen más caras, ¿no? O sea, creo que el comprar un celular más o menos ahí que pueda grabar en MP3, MP4, sin bronca lo encuentro, ¿no? Y con una capacidad chida, pero creo que también eso empezará a generar y generar más, ¿no? A la tecnología y ir dejando ciertos equipos, ciertos aparatos, no por el hecho de que ya no sirvan, en mi caso pues ya no servían chido, pero pues nada más se les dio una manita de gato, y que fue más bien cual una manita de gato, estuvieron en la sala de operación en emergencia, pero al parecer ya están jalando, regresaron, los trajimos del coma en el que andaban, pero es algo que también, ¿no? Como que compartía mucho en ese espacio en el que yo llegué a participar varias veces en el rancho electrónico. No dejar las cosas nada más el hecho de que ya hay algo mejor, ¿no? O sea, como que a mí me sorprende luego cómo hay cosas que ya las tiran o las dejan simplemente el hecho porque hay algo mejor, ¿no? O sea, es algo así que pues es hasta como te habla de las personas, ¿no? Se te habla también de que así podemos ser con nosotros, ¿no? O sea, dejamos muchas cosas a seres humanos, a amigos, a o los amigas, o los dejan, ¿no? O en mi caso los dejan, ¿no? Que ¿por qué no les servimos? ¿Por qué no estamos dentro de esos parámetros, ¿no? O porque no tenemos el dinero, ¿no? Como para irnos de pedo, invitar las pedas, o como para esa onda, ¿no? O sea, como que ya estamos más al margen de ser una persona útil en la sociedad por el cochino dinero. Está cabrón, ¿no? Estas cosas que me nacieron decirlo, es algo que el fin de semana me dejó pensando mucho, ¿no? Esta plática que tuve con este valedor. Los dejamos de hablar, me bloqueó por cosas como ese tipo, que no concordábamos. Y se me hizo chido de como compartirlo, desahogarme escuchando a Isis. Y es que me da mucha risa, ¿no? Porque soy bien, o sea, está bien cagado, ¿no? Lo que estoy pasando. Creo que al iniciarlo pensaba que no, si no iba a vivir el proyecto, se iba a mantener por sí solo y no. O sea, se genera dinero y me he quejado un chingo del dinero, del apoyo, de que es cuando realmente pues ya te das cuenta, ¿no? De cómo va avanzando, ¿no? Que el dinero está culero cuando no lo tienes, y cuando lo tienes y te lo gastas en ciertas momentos, dices, bueno, o sea, es algo que a mí también me pega, ¿no? Ahorita ya para ir cerrando esta idea, no soy una persona que tenga mucho dinero ni que tenga una entrada constante de dinero, ¿no? O que tengo ciertos ahorros, o a veces sí me va bien y te consigo un buen trabajo y dura un rato y tengo el dinero, ¿no? Pero me pongo a pensar de toda esa pandilla que he convivido, ¿no? Que tienen el cash y que como que a mí es como algo bien cagado, ¿no? Como que sí me quema el dinero, ¿no? O sea, como que tengo algo y chinga, me compro algo, me voy de pedo, compro droga, o compro pendejada y media, ¿no? Y no, es así como con otra pandilla, ¿no? Que cuando los veo así que tienen dinero ellos, o sea, se ve que ganan bien, tienen un sueldo estable, un buen trabajo, o sea, tienen, o sea, les va chido, ¿no? Y son bien marros, así de, no, güey, pues no mames, ¿cómo te gastas el dinero esas mamadas, no? Es eso, ¿no? O sea, ¿cómo hay esos cuando digo, ah, por ejemplo, yo le caía a las cervezas artesanales, ¿no? Que no, pues vale tanto. Y digo, güey, no mames, tú ganas tanto. Y te da como que, pues, no te late gastarte en eso, ¿no? Como que a uno que va al día y que se junta y luego se lo mama en alcohol o ciertas drogas, o comprando madre y media, es como que bien raro, ¿no? O sea, por un lado exijo, bueno, no es que exija, por un lado estoy buscando la chuleta. Y de mis defectos, ¿no? Que cuando ya la tengo la chuleta servida, la tiro o me la gasto en pendejada y media. Es algo muy cagado. Me da mucha risa porque se habla de lo pendejo que estoy, creo, ¿no? Se habla de lo irresponsable que puedo ser en cuestiones monetarias. Creo que es algo que, pues, la neta es así. Ahorita he estado invirtiendo en el proyecto como tal y en crear un libro juego. O un juego de rol, o sea, le he estado invirtiendo ahí en comprar manuales. Me ha gustado mucho la idea del juego de rol, ya lo platicaré. Ya ando un poco mal de la garganta, así es que mejor vamos a escuchar unas rolas y ya regresamos a despedir el programa. Fue un programa muy corto, pero muy chido. Vamos a escuchar Sin Salida y Miseria. Está tratando mal. Nadie me puede culpar. algo que no puedo remediar. No, no, no, no, no, no logro comprender. ¿A quién es miseria? Oh, Pues bueno, banda, llegamos a la parte final. Espero que te haya gustado el programa, que hayas agarrado, hayas entendido lo que traté de compartir. Bueno, lo que compartí, que sé que es difícil el tratar de seguirme, el tratar de entenderme. Hay muchos errores en cuanto a la grabación, en cuanto a lo que digo, en cuanto a lo que hablo y en cómo me expreso. Eso lo sé de antemano. Me ha quedado claro que siempre voy a tener limitantes para lo que hago. Sin embargo, eso no me quita el hacerlo. Ya no es intentar hacerlo. Creo que esa etapa ya pasó desde hace mucho tiempo. Ahora es el hacerlo, ¿no? Es algo que les comparto, así, chido, ¿no? Neta, a veces soy, ahorita andaba un poco bajoneado, pero es algo chido en lo que a mí me gusta, en lo que creo que es una victoria, ¿no? Para mí, el dejarme de hacer tantos castillos, aunque luego terminan diciendo que mis proyectos, mis cosas están en mi cabeza nada más. Eso no hay pedo, creo que he aprendido a vivir con eso. Pero, sin embargo, creo que también he tenido pequeñas victorias, ¿no? He tenido pequeños triunfos, he tenido ciertas hazañas, ¿no? Que para mí han sido muy importantes en mi vida, ¿no? Y una de estas es estar agarrando un micrófono, estar hablando, el estar compartiendo. Creo que, ¿quién lo iba a pensar? Alguien de mí, alguien que antes no podía ni siquiera luego expresarse bien, ¿no? Le costaba mucho hablar. Todo se fue encaminando a que ya terminé haciendo esto. Es algo muy, pues muy chido que siento, ¿no? Que siento bonito al que no nada más quedó en mi cabeza, ¿no? Y no nada más quedó por hacerlo, pues, hacerlo por hacer, ¿no? O sea, quedó con un discurso que ahí está, que lo mandé, perdón, lo he tratado de mantener, está ahí mantenido. Ya ni sé qué pedo con eso, no sé. Bueno, que he tratado de seguir, ¿no? Este discurso de las NAS, de las narrativas audiovisuales salvajes, he tratado de mantener. ¡Epa! Es chido, la neta es que me siento bien, me siento chido ahorita al grabar, al desahogarme, ¿no? Con esas cuestiones de los dineros. Fue algo muy, pues muy triste al principio para mí, el escuchar, el saber que el dinero siempre va a estar en ciertas bandas, ciertos amigos, ciertas amigas, cierta gente, y va a ser algo muy importante, ¿no? Para ellas, ellos, ellas, no sé muy bien el otro, como se menciona, pero también es bonito que hay gente que no lo toma tan en serio y comparte, le gusta hacer lo que hace por echar de madre. Y es algo que a pesar de la edad, a pesar de todo eso, debería yo también ya estarme enfocando en eso. Y si bien me trato de enfocar, pero no en el sentido de acumulación, sino en el sentido de cámara, que me llegue un cash, por favor, que me llegue un cash para armar y comprar y hacer esta, ponerle un nuevo micro o a mandar a arreglarlo, armarme de esto, o sea, todo eso está, es todo un viaje, neta, es que es todo, esa conversación tan corta que tuve y todo eso me brincó demasiado, me hizo cambiar muchas cosas, me hizo no cambiar muchas cosas, pero sí me hizo como reflexionar, ¿no? Cuando y en chato pedía donaciones y todo ese pedo, ¿no? Pues luego no se trata de pedir, ¿no? Sino se trata de que si estás haciendo algo, pues va a venir una banda y te va a apoyar, si no, pues no pasa nada, ¿no? Tú tienes que darle, ¿no? Ya a veces no es, a veces lo que haces no es a huevo de que se tenga que te tengan que dar dinero por lo que haces, ¿no? Es cuando está chido, carnal, está bien que lo hagas y todo eso, y pues está, eso rifa mucho. A mí, por ejemplo, sí me lo ha dicho el Huacán, que le mando un fuerte abrazo, que no hay por Oaxaca, me ha dicho que pues, ya la tiró más chido acá en esta madre del programa, en el proyecto, que le tiró chido. También un valedor, el Teño, la leyenda de la marimba, me lo ha dicho así, diferentes camaradas me han dicho que trampa, que si bien estoy bien tirado cuando hago las entrevistas, cuando hago el programa, pues está chido, que si bien los videos de Sacrificio 69 están medio culerones, pero está chido que haga las cosas y que no me limite, ¿no? Es algo muy bonito. Igual al Gato Viejo, quien también mi sensei, mi maestro, le mando un fuerte abrazo, él también me ha dicho, ¿no? Que las cosas están chidos. Ay, che, carnal, ayer con el que tuve una charla bien pedo, chan. Hay banda que no necesariamente te tiene que dar el dinero, ¿no? Con esas cosas de lo haces chido, carnal, a huevo, es más que suficiente. Así es que me despido, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y las gracias si llegaste hasta el final. Nos vamos con tres canciones. La neta es que volví a escuchar el disco Me pareció muy bonito. Es un disco muy tierno para mí. Es una pena de esta banda de Isis. Creo que son cosas que no se van dando, ¿no? Me imagino si estuviera en otra disquera o hubiera estado en otro contexto, hasta dónde hubieran llegado. No sé, tal vez hasta... ¿Y por qué no decirlo, no? Algo como Santa Sabina, supongo. La voz de... Se llama Fabiola, la vocalista. Estaba chida, ¿no? O sea, tenía un plus así chido, o sea, así... Había con queso las quesadillas, ¿no? La bronca es los encasillamientos, ¿no? Que antes eran muy cabrones ahí en el rock mexicano, ¿no? Cuando todo se hablaba de una igualdad, un pedo así, si había mucha banda que no era tan rocker, o que cuando era uno rocker se lo discriminaba. Pero ya estoy diciendo pura pendejada, ¿no? Mejor vamos a escuchar tres rolas: El Blues de la Calle, Si el Amor Se Va, y si Necesitas a Alguien. Así es que les dejo con estas tres rolas. Ahora sí me atasqué porque vale la pena. El disco de Isis de compilaciones, recomendable, homies. Conclusión del disco, un excelente disco. Alguien que está en el que tenga su archivo o que quiera hacer sus archivos de rock urbano, de bandas urbanas o bandas vocalistas de rock mexicano, Isis debe de estar porque debe de estar. Así es que los dejo con esas rolas y los estamos guachando en el próximo episodio. Si el amor necesitas de alguien también. Estamos solos, vamos a buscar. Tal vez nos guste, podemos probar. El tiempo pasa, ya no vuelve jamás. Si necesitas de alguien también. Rock and roll.